trabajo de bandas que, si bien ya han tenido una trayectoria importante de algunos años, no se ha dado seguimiento a su difusión. Nosotros nos encargamos esa tarea con mucho gusto, y también el dar a conocer al talento emergente, como lo había comentado, de la música independiente mexicana. Hay muchas cosas que se están haciendo y, pues, la verdad vale la pena ponerles atención, escuchar con mucha atención todo lo que están haciendo. Quiero mandar un saludo también al staff de Radio Ciudad Plástica, a la dirección general constituida por Eduardo Marmolejo, Mayra Correa y Adriana Ramírez, quien ella además es la voz oficial de nuestra emisora y también es la que se encarga de darle voz institucional a este programa del Túnel de Gusano. Somos un equipo que trabajamos en bien de la humanidad, sobre todo en cuestiones artístico-culturales, así es que no se pierdan todo lo que estamos haciendo por nuestras señales digitales en el mundo de la internet, apoyando a la difusión de la cultura, de los fenómenos artísticos. Eso es lo que hemos estado haciendo a lo largo de estos años. Y, pues, sin más ni más, quiero presentar a la primera banda de esta tarde en este programa del Túnel de Gusano. Iniciamos con algo de metal gótico porque estamos celebrando los 15 años de esta banda. La banda conocida como Morante ha trabajado de una manera muy interesante en cuestiones de creación, de creaciones musicales, desarrollando un propio estilo dentro de su desarrollo musical. La banda básicamente se encuentra constituida por Sophie, quien es la voz femenina de esta agrupación y quien también le ha dado este toque peculiar que puedan identificar en cada una de estas piezas musicales, y que también la banda, pues, tiene una serie de elementos. Cuando nace en el año 2000, ya 15 años, ¿no? Este debut se realizó el 19 de agosto y, pues, la banda tiene en su nombre Morante, que es una variante de los dos vocablos. Por un lado, Mora, aquel que vive y habita, y el Ente, contracción de nocte o noche, y, pues, eso es lo que le da la connotación ya transformada al aquel que habita en la noche. Con el tiempo, pues, el concepto del vigilante nocturno se desarrollaría más adelante, basado en estos mismos preceptos, en donde un ser omnipresente y omnipotente tiene la capacidad de meterse dentro de tus sueños y manipularlos a su antojo, sin que exista rito alguno para defenderse. De esta forma, tus pesadillas pueden ser fantasías o el sueño más placentero. Originalmente, la banda ya cuenta con 5 discos oficiales, entre los que se contemplan El Vigilante Nocturno, Danza al Viento y Un Reflejo Incompleto, un cómic y un soundtrack de corte vampírico titulado La Sangre y Las Cenizas y Un Reflejo Vivo. También una producción en concierto para DVD y CD. Además, se posee una amplia discografía independiente, entre los que, pues, sus trabajos se proyectan en acoplados metaleros, tributos y 7 videos que ustedes pueden encontrar de ellos en internet. Parte de lo que ha trabajado la banda, integrada por Antonio Chávez, Sofi Lara, como les comentaba, Oscar Maciel, Alfredo García. La discografía de esta banda contempla El Vigilante Nocturno, Danza al Viento, Un Reflejo Incompleto, La Tierra de Nod, La Sangre y las Cenizas, así como Un Reflejo Vivo. Esos productos, pues, los pueden conseguir también dentro de las redes sociales. Vaya, dense una oportunidad para que puedan escuchar el talento de esta banda. Pues ha trabajado bastante ya desde el año 2000 a través de toda esta producción sonora y con tantas ideas. Todo esto nos hace sentirnos orgullosos y darnos cuenta de que, pues, se pueden hacer muy bien las cosas, trabajar de una manera con fuerza y con pasión. Vamos a escuchar a continuación tres tracks continuos a manera de celebración de la banda, ¿no? Vamos a escuchar Vampiro del álbum La Sangre y las Cenizas. También vamos a escuchar No Puedo Despertar y posteriormente escucharemos Prisión. Esto dentro de ya los festejos de los 15 años de Morante, que hay que celebrar, ¿no? Todo lo que se crea, todo lo que se construye, todas las ideas que nacen y toman vida como un disco, como un álbum, como un grupo, pues vale la pena celebrarlo. Vamos a escuchar estos tres tracks aquí en el Túnel de Gusano. Yo soy Arturo Cruz, estoy transmitiendo directamente desde Pachuca, Hidalgo, México, para todo el mundo. Gracias a todos y cada uno de ustedes que están escuchando este programa ya en su versión de podcast, y pues a través de Radio Ciudad Plástica pueden escucharlos cada vez que requieran estar al pendiente de esta producción musical radiofónica. Vamos con Morante y esto es El Túnel de El Túnel de Gusano, la fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en Internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en Internet. Yeah. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. La fractura cuántica del silencio. La fractura cuántica del silencio. We'll be right back. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. Thank you.

y un agradecimiento muy especial a Arturo Cruz, locutor del programa El Túnel del Gusano, que apoya a las bandas que estamos luchando por hacernos un lugar en la música de nuestro país. Los esperamos en nuestros conciertos, en nuestra página oficial, la dirección es www.morante.com.mx y en nuestras redes sociales Facebook y Twitter. No pierdan la pista de Radio Ciudad Plástica Morante, pero tus sueños sí puedo cambiar. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estamos al aire, saludos para todos ustedes que sintonizan Ciudad Plástica Radio. Mi nombre es Aitán, les presento mi nuevo disco, Siete Pasos. Hip Hop desde el sur del Distrito Federal. SU, esta es el área, suéltalo. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad, en internet. Arenas, la derrota en mar abierto, con el sueño en el espejo y el rostro cubierto de amor por una guerra. Amayaslo por tu guerra, que la cosa está difícil. Muy bien, pues regresamos después de escuchar esta buena dosis de metal sinfónico mexicano. Larga vida a Morante, una banda que ha trabajado mucho, que ha sido constante y que ha tenido una gran disciplina dentro de todo lo que es la escena del metal mexicano independiente. Felicidades a todos ellos, cuentan con este espacio cada semana para demostrar el trabajo que han logrado hacer a lo largo de estos 15 años ya de existencia. Nuestros micrófonos estarán siempre abiertos a todas sus propuestas sonoras. Esto es El Túnel de Gusano. Cabe señalar y destacar y recordar que nosotros pasamos de una realidad sonora a otra. Si escuchan algunos ladridos por acá, será cuestión de que se fractura también el sonido mientras estamos realizando este programa. Así es que les pido que no le hagan caso a estos ladridos y simplemente disfruten de las propuestas musicales que estamos armando en este playlist. Después de haber escuchado este trabajo admirable, increíble y bastante bueno de lo que ha hecho Morante, va a ser necesario transformar la realidad una vez más, y del espacio metalero nos vamos así de drástico a el concepto de Zaytan Gordillo, un músico que trabaja la escena del hip hop independiente con su disco Siete Pasos. Escucharemos dos tracks de Zaytan Gordillo y regresamos con más información. Tenemos mucho que hablar, mucho que analizar en estas cuestiones de la música independiente. También mandamos saludos y felicitaciones a nuestros aliados y amigos de Bunker Records, que ya cumplieron un aniversario más dentro de esta producción sonora que han realizado ellos. Sus artistas son escuchados a través de Radio Ciudad Plástica y iremos con más material de Bunker. Por lo tanto, les dejamos a Zaytan Gordillo y esto es El Túnel de Gusano a través de Radio Ciudad Plástica. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Hola, ¿qué tal, banda? Soy Aldo Montañez, músico y fundador de Bunker Records. Les mando un fuerte abrazo y un saludo a todos los que escuchan Radio Ciudad Plástica. Los invitamos a que sigan pendientes de todas las bandas que suenan a través de esta estación. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. El túnel. Escuché sus toquidos, más bien aullidos, un ser ambiente iba directo hacia su cuerpo, siguió mis pasos sobre mis brazos, iba mi madre, pude mirarle, ver a su carne de un modo tan desechable como un amante, ver los romances que han emergido de tantos hostales. Contarles no, no es algo fácil.

infeliz. Es un barrio que rodeaba los problemas cara a cara. Los domingos en la plaza de mi fuego, vara vara. ¿Qué sería de mí si rap no me pasara? Sabes que esta vida me pesará tanto como víctima de quien dispara. Lástima que es el destino el quien depara. Y la muerte con su daño, ¿quién repara? Para. No vengo de niño chulo, ni con este loco ritmo quiero que muevas el culo. Taciturno discípulo, misoginio disimulo. Nacho y AN es igual que sonámbulo. Corre por tu vida en el momento nulo. Tinta cuando noctambulo mi faena. Olvidarnos del traidor en esta escena. A romper esa cadena, anda vamos mi morena. Que al final será igualita la condena. La fractura cuántica del silencio. La locura es saberte cabal en un mundo insano. Es mi pasatiempo, corre por tu vida. Y recuerda que por el momento solo tienes una. Así que evoluciona y corre por tu vida. Testigo la luna, libérate. Capta, opta, exhorta, valórate. Al final solo la muerte. Es pura teoría lo del paso siguiente. La locura es saberte cabal en un mundo insano. La locura es saberte cabal en un mundo insano. La locura es saberte cabal en un mundo insano. Esto solo es mi dum dum, lleno tu currículum con la saga que retum. El recuerdo de mis compas solo tumba la catum. Sonambú, sonambú, sonambulo. Repudiando religión en Estambul, soy la llave del baúl, de la calle fui gandul. Tú fuiste solo mongol, preocupado por un gol, yo con hambre y la pasión del básquetbol. Y crecer sin ídolos, de la escuela gigolo, viajo con el protocolo del zoológico. Bao bao, siempre con reloj de arena en los momentos mágicos. Corazón por los añicos, gente sabia, que me impregna con su labia. Y este dolor quien lo alivia, un símbolo de salud, lápiz lazuli, por si usted no lo sabía. Había una vez un Da Vinci, guiado por un Medici, en la ceniza crecí, ahora según soy MC. ¿Quieres ser mi novia? Sí. Coloquial amanecí. Y en la noche mi lemur. Sobre mi cerebro, practicando arte parkour. México, tierra de narco en el albur. Odio amor de norte a sur. Ven al tour de mi fraseo. Solo mirarás leones sobre mí en el coliseo. Igual rappers en la fuente del deseo. Con millones de monedas por su flow tachado feo. Y yo reo de la cárcel de tu ego. La locura es saberte cabal en un mundo insano. Es mi pasatiempo, corre por tu vida. Y recuerda que por el momento solo tienes una. Así que evoluciona y corre por tu vida. Testigo la luna, libérate. Capta, opta, exhorta, valórate. Al final solo la muerte. Es pura teoría lo del paso siguiente. La locura es saberte cabal en un mundo insano. La locura es saberte cabal en un mundo insano. La locura es saberte cabal en un mundo insano. Estás en Radio Ciudad Plástica. Con mensaje a dar insulto, porque el contraviene con el culto. Ahora sales con que resulto, escultor de tu cerebro tan pequeño. Soy el perla negra en su mero apogeo. De tus aguas solo soy el pato feo. Mi consuelo que tu libro no lo leo. Que mi cárcel te hace reo. Veo, veo, veo, envidia y uno que otro verdadero. Gran talento la desidia, a causa de raperos fuchis por querer ser los primeros. Fuay, vitores de pronto con el acaray. La meta siempre matará la mentira. Testigo la luna, atenta francotiradora, que me tiene con su mira. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Pero ¿por qué tiene que ser así? La vida es una sombra que pasa. Un pobre actor que presume una hora sobre el escenario y después no se le oye más. Un cuento narrado por un idiota, lleno de amor y furia que nada significa. Enlazo vida en vidas con mi rap, para al final terminar en calidad de nada. Es la neta, güey. Vanguardia canalla, hermanos. Ok. Me descoso de viajes, me carcome la duda, apuestos homenajes, sacrifico mi ayuda, música que libera y con su tempo condena, vaya grande disputa para pequeña escena, Es que rap me has quitado más de lo que me has dado. Pero yo como Tristan de Isolda enamorado. Incluso he pensado en que soy como Ana, escribiéndole a un beat que es mi querida Kitty. Herida que no sana y tan solo por ti. A ti rap, yo te canto con rabia. Estoy exhausto de escuchar indeslumbrantes, arrogantes, ignorantes, declamando que hacen rap y solo hacen sandeces. Dice que rapeando lo creen y se crecen. Cada pequeño logro conlleva un gran esfuerzo. A veces no logro comprender por qué el sufrimiento forma parte de la vida. Los designios un misterio, las heridas sanan con cuidado, fe y el rap. Let me show you my glass. The master god, give us the power to the ender survive. Cuando lloré por el rap, nadie comprendía el mensaje subliminal. El rap es real, people be acting weird. Face when I speak my philosophy. Basically, everything is a reality show. There's no equality, all it's a fantasy. This is a little bit of the magic shit, for sure. Speak your leak first, knock in the doors. Good luck in my words, don't hide in the dirt. There's so many girls asking for drugs, asking for the favorite rappers all around in the world. Or maybe in the hood, if somebody know, if somebody know. Asking for weed and coke, do you better enjoy the talk? Turn on the fire, but don't ever get lost in the hills for real. But don't ever get lost in the hills for real. Me descoso de viajes, me carcome la duda. Apuestos homenajes, sacrifico mi ayuda. Música que libera y con su tiempo condena. Vaya grande disputa para pequeña escena. Es que rap me has quitado más de lo que me has dado. Pero yo como Tristan de Isolda enamorado. Incluso he pensado en que soy como Ana, escribiéndole a un beat que es mi querida Kitty. Herida que no sana y tan solo por ti. A ti rap, yo te canto con rabia. This is a little bit of the magic shit. Cuando lloré por el rap. This is a little bit of the magic shit. Cuando lloré por el rap. This is a little bit of the magic shit. Cuando lloramos por el rap. Omita 1000 watts. Sonámbulo. Vanguardia. Canalla. Ajá, ajá. Ajá. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. La realidad que se experimenta a través de nuestros sentidos puede ser fracturada gracias a la presencia de un túnel de gusano. Entonces, hasta las partículas del sonido y del silencio se transportan de una realidad a otra. Así funciona nuestro programa El Túnel de Gusano. Y es que pasamos del hip hop al metal, de ahí al progresivo y a los géneros alternativos de la escena independiente mexicana. Te invitamos a escuchar la voz del periodista Arturo Cruz a través de la señal radiofónica de Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet, desde Pachuca, Hidalgo, para el mundo. El túnel de gusano detiene un breve momento el movimiento de sus partículas subatómicas. Regresamos. Radio Ciudad Plástica. Transmitimos ideas y sonidos que trascienden al silencio y al sonido. Escucha la música independiente de todas las manifestaciones alternativas del mundo. Radio Ciudad Plástica. Radio Ciudad Plástica. Transmitimos ideas y sonidos que trascienden al silencio y al sonido. Escucha la música independiente de todas las manifestaciones alternativas del mundo. Radio Ciudad Plástica. Radio Ciudad Plástica. Somos una radio de actitud y mentalidad abierta. Somos una radio universal. Una radio planetaria. Una radio independiente. Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. Tu radio independiente. Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. Tu radio independiente. Radio Ciudad Plástica. Transmitimos ideas y sonidos que trascienden al silencio y al sonido. Escucha la música independiente de todas las manifestaciones alternativas del mundo. Radio Ciudad Plástica. Radio Ciudad Plástica. Somos radio independiente para un mundo libre. Radio Ciudad Plástica. Estás en Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. Cuando no hay comunicación asertiva, uso el disfraz que llamo apología de mi arrabal. Ok, hijos de puta, sonámbulo dice. Dotado de sabiduría, de ¿qué les pareció este bloque de hip hop que dejamos preparado para todos ustedes en este andar, en este ir y venir de géneros musicales? Por eso es el túnel de gusano. Pasamos del rock progresivo al jazz, y del jazz al metal sinfónico, y de ahí al hip hop. Nosotros tenemos un precursor, tenemos un referente que fue Melodía Inferna, un programa de metal mexicano donde apoyábamos a todas las bandas de metal independientes que buscaban espacios. Para conseguirlo, pues bueno, convocábamos a los músicos que nos mandaran su material, y lo mismo hacemos con ustedes. Hemos recibido bastantes proyectos muy interesantes en los cuales hemos trabajado, hemos dado un espacio bastante interesante al material sinfónico, al material progresivo y al material jazzístico que nos han hecho llegar. Esto ha sido bien divertido para nosotros, porque también es una es todo un proceso, ¿no?, de comunicación, el intentar trabajar así, de esta manera. También tenemos pendiente material de una banda que se llama Aural. Es una banda de pop alternativo, quienes han trabajado, ya están trabajando un nuevo disco denominado Desaparecidos, tema con el cual Alfonso Andrés, César el Vampiro, López Chavarroqui y Santuache los eligieron dentro del Top 10 del Festival de Villavefest en Durango. Esta producción se encuentra realizada por Jorge Chiquis Amaro, quien ha trabajado con Panteón Rococó y otras bandas, y ha sido masterizado por Tom Baker, Café Tacuba, Julieta Venegas. Desaparecidos es un retrato de la desesperación y dolor que existe en México debido al creciente número de víctimas que ha cobrado la inseguridad, los excesos del poder y las y pues todas estas problemáticas. Desaparecidos ha trabajado en proyectos como en la Mega Ofrenda de la UNAM, en el Festival El Arte de los Ruidos, en el Faro de Oriente, asimismo en la presentación de disco Pixan en Bajo Circuito, en el Festival Ajusco y también en otros eventos. Esta banda pues realmente tiene una propuesta sonora bastante interesante, la cual pues vamos a escuchar a continuación. Anteriormente, antes de que se nos pase, escuchamos a la agrupación lo que fue Zaitán Gordillo con tres canciones de su disco Siete Pasos, desde Hip Hop, desde la Ciudad de México. Después escuchamos también a Sonámbulo, que son parte de los músicos que son de la disquera de los Bunker Records. Escuchamos Mi Pasatiempo y Cuando Lloré por el Rap. Y fue este bloque de hip hop. Es viernes, pues hay que prendernos un poquito, ¿no? Vamos entonces a escuchar este proyecto que se llama Aural y el trabajo que están realizando de esta forma. Ellos también se contemplan como un proyecto sonoro, ¿no? Una energía muy particular que están proyectando. La banda se formó en la Ciudad de México, se encuentra integrada por Rafo, por George, por Goyo y por Alan. El mensaje que ha trabajado la banda tiene que ver con la libertad, la belleza, la igualdad, el respeto al medio ambiente y sobre todo la energía más grande que posee todo el universo, el cual es el amor. Es una banda que ha trabajado mucho, muy fuerte, ¿no? Y pues también se nota un estilo musical muy particular. Vamos a escuchar Desaparecidos, que le da el nombre a este proyecto, y después escucharemos a Me Gustas. Espero que esta propuesta les agrade aquí en este programa de apoyo y difusión a la escena musical independiente de México. Nosotros somos El Túnel de Gusano a través de Radio Ciudad Plástica. Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad. En internet. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. Tu cuerpo pide, pide más. Que tu cuerpo pide, pide más. Que tu cuerpo pide y ahora baila. Que tu cuerpo pide yo no sé qué pasará. Si cuando miro al cielo ahí estás con tu luz que calienta mi cuerpo. Beso a beso acércate a mí, que el día y la noche por ti existen. Es que me gustas tanto, es que refrescas mi alma, es que por ti mis penas callan y ahora solo tengo ganas. Que me gustas tanto, es que por ti yo creo que las estrellas cerca están y ahora baila que tu cuerpo pide más. Siente el amor de cada uno de los besos que marqué. El túnel de gusano. Si me la das fractura cuántica otra vez, del silencio. Amaré. Tú que lo estoy sintiendo. Besa, beso, acércate a mí. Me gustas tanto, es que refrescas mi alma, es que por ti mis penas callan, y ahora solo tengo ganas. Que me gustas tanto, es que por ti yo creo que las estrellas cerca están, y ahora baila que tu cuerpo pide más. Que tu cuerpo pide, pide más, que tu cuerpo pide, pide más, que tu cuerpo pide, y ahora baila que tu cuerpo pide. Que tu cuerpo pide, pide más. Que tu cuerpo pide, pide, pide, pide más. Que tu cuerpo pide. Es que me gustas tanto, es que refrescas mi alma, es que por ti mis penas callan y ahora solo tengo ganas. Que me gustas tanto, es que por ti yo creo que las estrellas cerca están y ahora baila que tu cuerpo pide más.

para el mundo. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Tu radio independiente. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Regresamos después de haber escuchado este proyecto oral, que nos hiciera un favor de hacernos llegar. Esto es realmente una maravilla. Cada uno de ustedes que tengan un proyecto, un grupo, una secuencia musical y necesiten apoyo, piensen inmediatamente en Radio Ciudad Plástica. Nosotros con mucho gusto vamos a trabajar con ustedes y vamos a apoyarlos en la difusión de este material para que puedan expandir sus dominios y que más oídos puedan disfrutar del trabajo que ustedes musicalmente están haciendo. Estamos muy emocionados por esto. Esta banda Aural de la Ciudad de México, pues ya sonó aquí en Radio Ciudad Plástica a través del programa El Túnel de Gusano. Y muchas gracias a toda la gente que está del otro lado escuchando este programa semana a semana, conociendo también lo nuevo de la escena independiente. Estamos bien contentos con este proyecto que estamos haciendo y pues con la única finalidad de trabajar en equipo, ¿no? Eso es lo que nosotros estamos defendiendo como bandera ideológica por parte de Radio Ciudad Plástica, de Adriana Ramírez, Eduardo Marmolejo, Mayra Correa y un servidor, que nos encargamos de estar aquí al pendiente de la radio. También quiero recordarles toda la programación que tenemos de lunes a viernes, no se la pierdan. Hay programas muy buenos que se están haciendo con mucha conciencia, contenidos muy interesantes de diversos temas y abarcando todo tipo de problemáticas de sociales, culturales y políticas. Vamos a escuchar ahora desde León, Guanajuato, a la banda Radio Protector. Esta banda es una delicia sonora, literalmente hablando. Tuvimos un poco de problemas para seleccionar las canciones que serían, pero optamos por escuchar Oropel y la canción Implosión. Oropel e Implosión tienen la peculiaridad que Oropel es la primera canción del disco y Implosión es la última. Entonces ya ustedes podrán descargar el material a través de Bunker Records. Búsquenlos en sus redes sociales para que puedan conocer también el material y que lo tengan, conozcan a las bandas y pues también a través de Radio Ciudad Plástica. Escucharemos Oropel e Implosión por parte de esta banda Radio Protector. Estamos en los bloques finales del Túnel de Gusano de este viernes 6 de noviembre. Espero que todos hayan tenido grandes momentos familiares con sus festejos de los días de todos los santos, de todos los fieles, ¿no? Esos momentos donde la humanidad le recuerda y le rinde tributo a la muerte, a los fallecidos, a los seres queridos que ya no están con nosotros. Nosotros en este momento, mientras permanezcamos vivos, seguiremos haciendo esta radio, seguiremos produciendo estos sueños, seguiremos trabajando en pro de la humanidad. Agradezco mucho una vez más la atención que ustedes nos brindan y enseguida regresamos. Vamos a escuchar Radio Protector con los tracks Oropel e Implosión a través de El Túnel de Gusano. El Túnel de Gusano, la fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. El Túnel de Gusano, la fractura cuántica del silencio.

el túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Me acomodo, viajo incómodo, claro, después de todo voy a bordo del estómago de un básicamente monstruo. He regresado para despedirme. Quiero darles las infinitas gracias porque han estado al pendiente de esta programación. Recuerden que todos los viernes de 7 a 9 horas aproximadamente tenemos una cita donde estamos exponiendo todo el escenario independiente de la música alternativa aquí en México y en Latinoamérica, ¿por qué no? Recuerden que nuestra vía de contacto es nuestro correo electrónico, eltuneldegusano@gmail.com. Manden sus materiales, con mucho gusto vamos a ayudarlos a transmitir a través de nuestro programa cada viernes. Y bueno, este ha sido un honor, un placer que podamos trabajar a beneficio de la humanidad y de la música y del arte. Yo quiero agradecerle a Radio Ciudad Plástica, a Eduardo Marmolejo, a Adriana Ramírez y a Mayra Correa, y a cada uno de ustedes quienes están del otro lado de sus bocinas escuchando el túnel de gusano. No se pierdan la próxima transmisión. Gracias a las bandas que ya nos enviaron materiales, se integran a la rotación de la estación y desde luego a nuestra rotación constante. Escucharemos cada una de las canciones que nos envían de sus materiales, sus LPs, y será un honor estar trabajando de esta forma con ustedes. Yo soy Arturo Cruz, muchas gracias, me despido desde Pachuca Hidalgo, México, para todo el mundo. Esto fue el túnel de gusano a través de Radio Ciudad Plástica. Decirles que vale mucho toda la pintura urbana y los vecindarios medios bajos. Esto es RAP, ya no soy el túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Me acomodo, viajo incómodo, claro, después de todo voy a bordo del estómago de un monstruo que tiene artículo de la parte baja del dorso. Me tallo los ojos, nada más ortodoxo cuando saca mi semblante al tejido social lastima. Caras trabajadas, desalmadas, ya sin vida está igual la mía. La única gran diferencia es que ellos van a casa y yo de ida. El bus va lleno condicionando al obrero. Yo comparto el enlace, ojerudos y serios. Aquí todos tosen y eso no implica nada. Men, no estoy loco ni nada, esa barda me dijo en la espalda. Guarda tatuame tu apodo. Quítate. Dame chance. Hombre. Llaves, cartera, botes, puntas. Ánimo, puro parado. Y dice pulgar, palma, pintura, adrenalina pura. Por las noches el derramar de la pintura en todo una barda, ensayando mucho tu boceto para plasmarlo en un concreto. Piedra, crayola, plumón en todos los lados, dejando firmas por el callejón. Yo tengo gusto por todo tipo de pintura y el buen hip hop. Objetivo claro, bate blanco con alcanzo punto rosa para hacer un buen relleno. Ha comenzado un delineado rápido y sensato, todo porque hay una patrulla rondando en todo el barrio. Yo solo despistado, tengo que regresar, no he terminado. Que la adrenalina crezca, que el miedo desaparezca. Agitar los botes, dejar dado la marca bien puesta. Yo me considero un hombre solitario que le enseño mis puños a policías y empresarios. Decirles que vale mucho toda la pintura urbana y los vecindarios medios bajos. Esto es RAP, ya no soy el único, ya se escucha en cualquier lugar. Si sabes diferenciar a los que quedan con los que se superan del gueto. De respeto yo me inyecto por completo, como un atleta con sus efectos. Un grafitero con la mano poderosa y con estrago de una fiera, para que veas que es la diferencia. Puños de hierro, dibujo raro, solo me encierro en mi cuaderno. Firmas tribal, mezclar toda la pintura. Mi pluma cobra vida, brindando con una bebida, con el puño arriba, con todos en la cruz, en la plenitud en cada esquina, sonando todas las cargas de tinta, con música latina, para sentir el bombo hip hop cultura, nuestra vida. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. La fractura cuántica del silencio. Túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. El sonido y el silencio se fracturan en un momento atómico de cualquier realidad. El túnel de gusano suspende su intercambio de partículas. Regresaremos la próxima semana para transmitir lo que sucede en el escenario de la música independiente mexicana.